La radio de la Universidad de Alcalá presenta un programa de Francisco Vivas. Buenas noches, bienvenidos de nuevo a Egipto, bienvenidos de nuevo a la RUAH, la radio de la Universidad de Alcalá de Henares, y a Mil Millas Nilo Arriba, segunda edición de nuestro programa dedicado a la historia del Antiguo Egipto, hacer un pequeño repaso cada semana, cada martes por la noche, pues a un tema concreto de esa civilización antigua que tanto nos apasiona. La semana pasada nos estrenamos con una especie de programa piloto, si queremos llamarlo de alguna forma. Un programa que, como pudisteis comprobar, todos los que nos escuchasteis, pues mantenía una estructura, digamos, extraña. Una estructura muy lineal, en la que, aunque os presentamos todas las partes, o digamos la estructura que queríamos que tuviera nuestro programa, pues se conjugaba o se unían en una forma muy continua. En este segundo programa vamos a intentar marcar más definidamente todas estas pautas. Simplemente, antes de empezar o de viajar al pasado, como hacemos siempre al principio de nuestros programas, queríamos dar las gracias a todos los que nos escuchasteis la semana pasada. Digo queríamos, en plural, porque como cada noche tengo aquí a mi lado a María Velázquez de Castro. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Encantada de estar contigo una noche más. Y con todos nuestros oyentes. Que no fueron pocos la semana pasada y bueno, esperamos que esta semana sean muchos más los que se unan a esta aventura que prácticamente acabamos de emprender. También habéis sido muchos los que nos habéis hecho llegar bueno, vuestro apoyo, vuestro ánimo, vuestros consejos, vuestras críticas siempre productivas a nuestro correo, a nuestra dirección de email, que os recuerdo es milmillasniloarriba@gmail.com, y bueno, que está siempre disponible a vuestra disposición para no solamente este tipo de correos que nos habéis hecho llegar, sino también para que nos consultéis cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier tema que os gustaría que tratáramos en programas sucesivos. También quería aprovechar, antes de iniciar propiamente dicho el programa, comentaros otro par de temas concretos. El primero es la creación de un blog también en internet que podéis consultar cuando queráis, en cualquier momento. La dirección es www.milmillasniloarriba.blogspot.com. No obstante, hemos encontrado o se nos ha brindado también otra forma de haceros llegar todas las noticias referentes al programa, a los invitados que entrevistaremos cada semana, a los temas que trataremos, y es gracias a la página web que coordina, que dirige a la perfección Víctor Rivas, la página de Amigos de la Egiptología. Seguramente todos la conoceréis, www.egiptologia.com. A través de esta página web y sobre todo a través de su lista de correo, su lista de distribución, que todos los asiduos a la egiptología frecuentáis, podréis manteneros informados de, como digo, pues de todo lo que tenemos preparado. Y concretamente para el programa de esta noche, atendiendo a algunos de los correos que nos habéis enviado y también a lo que nos habéis manifestado las personas más cercanas al programa, hemos elegido un tema muy recurrente, pero no por ello menos interesante. Yo creo que es lo primero que le llama la atención a cualquier viajero que se acerque a Egipto o a cualquier persona que se acerque al estudio del Antiguo Egipto: las pirámides. Las pirámides que nosotros esta noche abordaremos no desde el punto de vista pues de su difícil construcción o de sus enigmáticos misterios y orígenes, sino que las analizaremos pues como los poderosos símbolos de la remota antigüedad que son, ¿no? Intentaremos desvelar por qué estos monumentos nos intrigan y han fascinado a generación tras generación, ya digo, acercándonos pues a sus orígenes, acercándonos a su simbología, a lo que representan y a lo que supusieron, eso sí, para la civilización egipcia. Vamos, por tanto, sin más dilación, a viajar al pasado, como es habitual con nuestra recreación, y después daremos paso o presentaremos al invitado que tenemos esta noche. Surgen en el horizonte egipcio como la brillante incandescencia muda de una época gloriosa. En ocasiones caduca de cuerpo y forma, pero siempre perenne en la memoria. Construcciones colosales, algunas se alzan aún prácticamente idénticas a como fueron concebidas. Otras, en cambio, siendo roca mágica en la antigüedad, hoy se han transformado en arenas, dunas y mesetas que aún añoran tozudas el ansia de estar más cerca del sol. Todas ellas construidas en cualquier caso sobre la ardiente arena, lejos de los escasos oasis, salvadores abrevaderos, o para los agotados viajeros del pasado muchas veces espejismo. Infalibles y sin lluvia llegaron las aguas del Nilo, la vida para el desierto. En el solsticio de verano las márgenes se empaparon con el fértil sedimento para que, llegado el equinoccio de otoño, las tierras ofrecieran todo el alimento y el valle floreciera en su medio para que naciera la historia entre Nubia y el Mediterráneo, de forma eterna. En Egipto se creía profundamente en esa otra vida, la que aguardaría a todos los hombres tras el sueño velado de la muerte, en fértiles campos y poblados pantanos. El viaje se preparaba cuidadosamente y se esperaba casi con anhelo y ensoñación. Todos los hombres, y especialmente los más importantes, construían a tal efecto sus grandes moradas de eternidad. Grandes tumbas para los faraones, de precisa ubicación, de correcta orientación, de aún hoy en día incomprensible construcción, en aras siempre de garantizar la posterior jornada. Los antiguos egipcios estaban convencidos de que su vida eterna dependía de la conservación del cuerpo del difunto, por lo que la sepultura donde eran enterrados tendría una gran importancia, especialmente para los grandes personajes. El tipo normal de sepulcro egipcio había sido desde siempre la mastaba. En ella, bajo el nivel de tierra, se encontraba la cámara funeraria, donde se depositaba el sarcófago. Pero a partir de la tercera dinastía, aparecerá como sepulcro la pirámide escalonada, germen de las que se emplearán en la cuarta dinastía y posteriores, ya pirámides perfectas y que de una forma u otra no desaparecerán del contexto funerario en ningún momento de la historia de Egipto. Imponentes pirámides que se alzan cerca del río, dominando el valle. Se elevan como extraños y misteriosos, a la par que sencillos monumentos, con sus caras relucientes de granito o de caliza, que anudan fino en el vértice y apuntan eternamente al infinito del sereno y limpio cielo del desierto. Al infinito como aspiración última que viene desde abajo, desde el principio, desde el inframundo. y que luego, tortuosa, escala hacia el anhelo de la concepción de la vida en nuevas llanuras. Símbolo de Menfis que las caravanas avistaban desde lejos y que avivaba el ánimo al final del viaje de los intrépidos aventureros. Grandes entes geométricos que lucían como espejos, sus facetas sagradas replicando las hirvientes arenas. Hoy día, sobre sus triangulares caras, aún impactan los rayos del dios Ra, produciendo destellos de historia. De igual modo que la luna, avecindada de estrellas imperecederas, incrusta cada noche sus plateados brillos sobre la majestuosa lápida. Las arenas inútilmente tratan de posarse en la duna equivocada, mientras los vientos tallan y bruñen como leales sepultureros. Así reza un famoso proverbio árabe. El hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. En el interior, los cuerpos embalsamados reposaron dentro de las maderas incorruptibles y los refulgentes oros de los ataúdes, luchando por ganar la eternidad. Montañas geométricas, brújulas, emblemas, puntas de estrellas sepultadas en la arena. El halo mágico del desierto se aúna con el aura sobrecogedora del interior de la pirámide, mientras los ojos se abren asombrados y el espíritu se inquieta ante la expectativa de la otra vida y la eternidad labrada en piedra. Mil millas Nilo arriba, en la Rúa H 107.4. Fascinante, sin duda, el tema de las pirámides. Yo, si se me permite, brevemente, mientras oía la recreación, me acordaba de la primera vez que yo viajé a Egipto y la primera vez que me encontré en la llanura de Gizeh, debajo de esas montañas mastodónticas de piedra. Curiosamente no me llamaron la atención tanto como otras cosas en Egipto, como el Valle de los Reyes o la zona de Karnak, pero sin duda que uno se queda asombrado, fascinado, boquiabierto y sin palabras, ¿no? Que me imagino que será pues algo parecido a lo que le debió de ocurrir por primera vez al invitado que tenemos esta noche, a José Miguel Parra, el doctor José Miguel Parra. Bueno, para los que no le conozcáis, que supongo que no seréis muchos, es doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid, grado que consiguió tras la defensa de una tesis doctoral precisamente relacionada con el tema que tratamos hoy. Por título llevaba Los complejos funerarios reales del Reino Antiguo, desde un punto de vista socioeconómico. No es esta la única publicación o su único trabajo. Tiene en total publicadas en el mercado 8 monografías, entre las que cabría destacar, puesto que es el tema que nos trata, pues algunas como Historia de las pirámides de Egipto, Los constructores de las grandes pirámides o Las pirámides, historia, mito y realidad. Ya digo, todas ellas, entre otras muchas, relacionadas con el tema que hoy tratamos. Sin duda, es uno de los mayores expertos que tenemos en nuestro país sobre pirámides y como tal trabaja integrado dentro del equipo que dirige José Manuel Galán en el proyecto Yehuti. Buenas noches, José Miguel. Muchas gracias por haber aceptado esta humilde invitación que te tendimos. Gracias a vosotros. Bien, yo creo que la primera pregunta ha de ser obvia. Si vamos a analizar el tema de la pirámide o de la tumba piramidal, ¿de dónde viene, de dónde proviene, cómo surge, qué implica? Háblanos un poco del origen de la pirámide. Me estás pidiendo que te resuma 400 o 500 años de historia en nada de tiempo. Te cuento cómo surgieron las pirámides. Egipto desde la prehistoria, los egipcios se han enterrado. En un momento dado apareció estratificación social y la gente con más posibles tenía tumbas más grandes. Esas tumbas, en el caso de los reyes, acabaron convirtiéndose en lo que son las tumbas de habidos. excavaciones que tenían dentro o encima un pequeño montículo, una representación de la colina primigenia que no se llegaba a ver porque estaba cubierta por mejor dicho, construida por debajo del nivel del suelo, a unos centímetros. Y luego es muy probable que por encima hubiera una superestructura. Eso se sumaba o se complementaba con lo que se conocen como los palacios funerarios, construidos a un kilómetro al sur. Y bueno, pues entre esos dos elementos tenían compuesta lo que era la tumba real predinástica o de las dos primeras dinastías. Después de eso, en Saqqara, cuando se trasladó la capital al norte, pues se hizo una especie como de suma de elementos. Entonces, si nos fijamos en lo que es la pirámide de Zoser, Djoser o Necherhet, que es como se llamaba en su época, encontramos que tiene pues los mismos elementos que esos dos elementos de las tumbas de Abidos. Es el muro del recinto, que es larguísimo de piedra, y dentro lo que muy bien podría ser una mastaba. Entonces, a partir de ahí es como empezaron a surgir lo que es las pirámides, sobre todo porque no se dio el salto directamente desde a ver, ¿cómo te diría yo? Una mastaba chiquitita hasta una pirámide escalonada. Hay algunas mastabas de Saqqara que no son mastabas reales, pero sí construidas por el faraón, son precisamente para los miembros más importantes de la corte, donde hay una pequeña estructura escalonada dentro de lo que es el núcleo de la pirámide, la superestructura. Lo más probable es que esa forma escalonada sea una antropización, perdón, de lo que es la colina primigenia, simplemente para meterla con más facilidad dentro de la estructura arquitectónica. Entonces, eso nos indica dos cosas. Primero, para que los egipcios pudieran vivir en el más allá, por lo menos los de la época del Reino Antiguo y las primeras dinastías, necesitaban que el faraón viviera en el más allá. Entonces, para hacerlo tenía que juntarse con las estrellas circumpolares. Las estrellas circumpolares se llaman así porque están rodeando lo que es a la estrella polar, es decir, que nunca desaparecen del firmamento nocturno por la noche, por lo tanto nunca mueren. Entonces los egipcios consideraban que su faraón lo que hacía era, una vez muerto y gracias a los rituales adecuados, subir al cielo y vivir allí entre las estrellas circumpolares. Es lo que nos dicen los textos de las pirámides. Entonces, bueno, la pirámide escalonada es algo tan sencillo como una escalera para subir al cielo. Esa es parte de la ideología. A partir de ahí, esa pirámide escalonada, la cuarta dinastía, se convirtió en una pirámide de paredes lisas, por un motivo muy sencillo, porque en ese momento lo que se utilizó para subir al cielo ya no era una escalera, sino un rayo de sol. En los textos de las pirámides aparecen mencionados muchos medios para subir al cielo, con las alas de un halcón, encima de un pato, encima del humo de una ofrenda, en una escalera, en un rayo de sol. Entonces ese rayo de sol acabó convirtiéndose precisamente ese cambio ideológico en la cuarta dinastía. Los egipcios eran muy dados a no tirar nada, entonces que ideológicamente que les valiera. Entonces todas las pirámides del Reino Antiguo tienen la entrada orientada al norte precisamente por eso, porque se supone que es un camino directamente enfocado a las estrellas circumpolares. Entonces están empezando a mezclar ya la ideología solar y la ideología estelar. Entonces a partir de ahí, bueno, pues toda la evolución de las pirámides. Es muy curiosa esa dualidad del ámbito religioso que tú comentabas ahora mismo. Es decir, se pasa de un culto tónico, ¿no?, del inframundo, a uno celeste, ya sea bien solar o bien estelar en relación a esas estrellas que comentabas. Y la pirámide, como también comentabas tú, no descarta absolutamente nada. Es decir, conviven en su planteamiento religioso pues todos estos elementos. ¿A qué se debe este paso del mundo subterráneo al celeste? ¿A qué debemos achacarlo? ¿Es un tema religioso? ¿Es un tema político? Es un tema complicado. No lo sabemos, no lo sabemos. Lo que somos capaces es de detectar el cambio, pero no sabemos el motivo. ¿Por qué? Bueno, pues el dios Sol siempre ha sido muy importante. ¿Antes eran las estrellas exclusivamente? Bueno, pues no lo sabemos, la verdad. Simplemente estamos un poco viendo cómo funcionaban las cosas. Nos damos cuenta de que se produce ese cambio, entonces buscamos explicaciones que puedan encajar, ¿no? La verdad es que no hay ningún texto que nos explique cómo pasamos de aquí a allá. Los textos de las pirámides son de finales de la quinta dinastía y, bueno, sabemos que muchos de ellos son, digamos, que recopilaciones de textos anteriores o de creencias anteriores que se han puesto por escrito en ese momento. Entonces, bueno, pues eso nos ayuda un poco, pero no nos dice el motivo, simplemente podemos comprobar que efectivamente eso sucede, porque hay textos que son estelares y hay textos que son completamente solares. ¿Cómo explicarla? Bueno, pues podemos hacer múltiples teorías, pero por ahora ninguna es 100% verídica. No hay modo de saberlo, ojalá. Bueno, para eso estamos los egiptólogos, ¿no? Para darnos un poco de cabeza contra los muros y decir, bueno, esto pudiera ser quizá, a lo mejor. Has mencionado precisamente los textos de las pirámides como la única pista religiosa o la única fuente directa relacionada con estas construcciones. Más que religiosa, es simplemente que es el compendio religioso más antiguo del mundo, de la humanidad. Entonces, tenemos por escrito su pensamiento. Por supuesto, con todo, es un texto emanado de la élite, de la corona, de como quieras llamarlo. Entonces, es un texto que tiene muchas connotaciones. Puede tener las políticas, por supuesto, pero también religiosas. Entonces, tenemos un texto. Y tenemos que hacerlo encajar o comparar con los restos que tenemos, que son monumentales, ¿no? O arqueológicos. Entonces, bueno, ahí está un poco el tira y afloja entre unos y otros. La información está un poco allí, pero por supuesto hay que desbrozarla y hay que encontrarla. Bueno, y respecto a una cosa que has comentado al principio, no sé si vamos a terminar parando allí, pero por si acaso me adelanto y te lo digo. Es sobre las pirámides como enterramiento. Sí, efectivamente, las pirámides eran lugares de enterramiento. Era mucho más que eso, pero en primer lugar eran lugares de enterramiento. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, vamos a decir de una vez por todas que se han encontrado momias dentro de las pirámides. Algunas se encontraron hace bastante tiempo, lo que pasa es que por motivos de arqueología o de técnica arqueológica, pues no éramos capaces de afirmar con rotundidad que ese muerto de verdad perteneciera a la cronología de esa pirámide. Bueno, eso fue así hasta el año 98, cuando la excavación checa en Abu Sir, pues en la pirámide de Neferefre, en el interior de su cámara funeraria, encontró una momia que por edad, por tipo de manchamiento y por la estratigrafía, pues es indudablemente la momia del faraón. Entonces tenemos una momia de la quinta dinastía descubierta con medios arqueológicos y técnica arqueológica moderna, que es innegable que estaba enterrada en el interior de su pirámide. Por si eso fuera poco, al lado, en la Lepsis 24, que es una pequeña pirámide anónima de una reina también del mismo periodo, pues se encontró otra momia, de este caso de una reina, enterrada dentro de una pirámide. Más aún, o ítem más, dirían los clásicos, nos encontramos con que en los años 50 se excavó otra de las pirámides, la de Yetkare y Sesi, que está situada en Saqqara, y en su interior pues se encontró una momia. Lo que pasa es que los dos señores, los dos arqueólogos que la estaban excavando, pues fallecieron antes de poder publicar nada de esa momia y de esa pirámide. Entonces, bueno, pues esa momia quedó un poco allí in albis hasta que Eugen Strouhal, que es el antropólogo físico que se encarga en la misión arqueológica checa de estudiar los restos, pues se dedicó a investigar. Entonces encontraron los checos la parte sur de su yacimiento una serie de mastabas donde dos de ellas pertenecían a dos señoras que se llamaban en los textos que cubren sus paredes hijas de la carne del rey. Entonces, muy bien conservadas, por cierto, las momias. Y lo que hizo Jan Strohal fue examinarlas y decidir compararlas con la momia que se había encontrado en lo que era la pirámide de su padre. Entonces, después de hacer los análisis correspondientes osteológicos y estrométricos, llegó a la conclusión de que las dos señoras eran hermanas y que además eran parientes muy cercanos en primer y segundo grado de ese señor, de esa momia que había encontrado en la pirámide de Yetkare y Sesi, lo cual la situaba como evidentemente padre e hijo, o hijas en este caso. Pero por si eso no fuera poco, lo que tenemos es que además hicieron análisis de sangre y el grupo sanguíneo de las tres coincide, de modo que blanco y en botella ya son dos momias las que tenemos de verdad de faraones dentro de una. Y la gente preguntará, ¿y por qué no se han encontrado más? Se han encontrado más restos. En la pirámide roja también se encontraron restos. En la pirámide de Djoser se encontraron restos, pero son restos tardíos. Aunque en uno de los múltiples enterramientos que hay en los pozos de al lado se encontró a una señorita que muy posiblemente sea una reina o princesa de las y las tiastinitas. De modo que no es la única pirámide que he encontrado con un muerto dentro. Lo que pasa es que las pirámides están casi abiertas al público desde siempre. Los romanos y los griegos iban allí de visita turística y entraban dentro de las pirámides. Entonces, bueno, las pirámides es un elemento muy conspicuo del paisaje y la gente entra allí a ver qué es lo que hay. Entonces, construidas en el 4500 antes de Cristo, bueno, mejor dicho, 4500 años antes de nuestra de lo que estamos viviendo ahora mismo, de la época actual, pues nos dan muchos años para poder saquear. Desde el 2400 aproximadamente, que fue la construida la pirámide, la gran pirámide, bueno, pues a partir de ahí hasta acá, tiempo ha habido para saquearla. Bueno, yo creo que es obvio que hoy, a día de hoy, ningún egiptólogo duda que las pirámides eran lugares de enterramiento. Otras interpretaciones, pues bueno, responderán a otras inquietudes que aquí no abordaremos. Nosotros lo que pretendemos o lo que intentamos es acercarnos en el programa de esta noche a la interpretación más correcta que deberíamos hacer de estas construcciones desde el punto de vista práctico o de utilidad que podían tener y su carácter simbólico y religioso. Es por eso que yo te comentaba o intentaba adentrarme en el tema de los textos de las pirámides, puesto que es una de las dudas que siempre aborda o salta en la mente de la gente que oye hablar de las pirámides a los expertos. Todos habréis oído a alguien comentaros o preguntaros cómo es posible que dentro de las pirámides no haya textos, cómo es posible que algo que prolifera tan a menudo en los enterramientos, ¿no?, todos los relieves, la escritura, no aparezca en las pirámides. ¿Qué respuesta podemos dar a esto? Es decir, ¿por qué en dinastía tercera, origen de las pirámides, por ejemplo, la de Zoser, en Saqqara encontramos determinados relieves en determinados lugares concretos de la construcción, como pueden ser los relieves del Hepset o otros que se nos ocurran? Llegamos a cuarta dinastía y la gente dice, dentro de las pirámides de Keops no hay textos, por ejemplo. Y sin embargo, luego, dinastía quinta, nos encontramos pirámide de Unas, Pepi, Teti, los llamados textos de las pirámides ya propiamente dichos. ¿Qué respuesta podemos dar a esto? En realidad no es que aparecieran en el interior, digamos, solamente hay interior, hablando de las pirámides de la cuarta dinastía. La pirámide escalonada está debajo de la pirámide. Entonces, en realidad esos textos, esos relieves no desaparecen, lo que pasa es que se colocan en otro sitio. O sea, en las pirámides de la cuarta dinastía hay relieves, muchos. Lo que pasa es que están en partes del edificio que ahora pues no podemos visitar porque están destruidas. Y hay veces que hay una interpretación de una egiptóloga, que no creo que es norteamericana, que se llama Friedman, que considera que los relieves de Djoser no son relieves, sino representaciones bidimensionales de estatuas reales. En realidad es un relieve, ¿no?, pero estamos un poco retorciendo el argumento. Entonces, esas estatuas han existido siempre. Las tríadas de Micerinos están ahí. La famosa estatua de Diorita de Kefren está allí. Digamos es que se colocan o se distribuyen de otro modo. Lo más importante, quizá, o lo más llamativo, esto es una teoría que se me ocurrió hace poco, es que, por ejemplo, en la quinta dinastía la pirámide viene acompañada siempre del templo solar. En un momento dado el templo solar desaparece. Es justo en ese momento cuando la pirámide adquiere los textos de las pirámides. De modo que es muy posible que, y además la estructura interna de la pirámide, digamos que se estandariza. Entonces es entrada, pequeña habitación a medio del camino de la entrada, un camino horizontal, una antecámara, a un lado la cámara funeraria y a otro lado el serdab. Justo en el mismo momento en que desaparece el templo solar, aparece esa estructura y aparece además los textos de las pirámides. De modo que para mí, es una idea que tengo que desarrollar, lo que pasa es que el templo solar se introduce un poco, digamos, ideológicamente dentro de lo que es la pirámide, porque los egipcios no querían perder nada, ¿no? Entonces, bueno, habría que haber un modo de ver cómo esos elementos del templo solar se pueden identificar dentro de esa estructura subterránea. Pero bueno, los textos están ahí y bueno, es lo que nos toca intentar ver. La evolución es compleja porque no tenemos todos los elementos. Por ejemplo, no conservamos ningún ningún templo bajo de las pirámides de la cuarta dinastía. Sí tenemos de la quinta y en principio pueden estar más o menos localizados, pero no se pueden excavar, a veces porque están muy bajos o a veces porque encima hay un sembrado de patatas. Entonces, bueno, faltan elementos y con esos faltan elementos y con lo que tenemos es con lo que tenemos que trabajar. No creo que haya demasiado cambio entre lo que suponen los relieves de Djoser y lo que son los relieves de los templos de la quinta, porque la de la quinta de los Esaure, por ejemplo, conservamos bastantes, pero también conservamos algunos de la cuarta, la primera pirámide del reino medio, la 12 dinastía. Sabemos que hay bloques de relieves de la cuarta dinastía enterrados dentro, no por algún motivo ni porque robar la piedra fuera más barato, sino probablemente porque el faraón lo que pretendía era legitimarse un poco al meter dentro del cuerpo de su pirámide esos bloques con relieves y con el nombre de grandes faraones de la antigüedad que habían construido pirámides, ¿no? Entonces los elementos, es como siempre, están ahí, nos rompemos la cabeza un poco para intentar ordenarlos con algo de sentido, porque los egiptólogos, los historiadores, sobre todo los de la antigüedad, lo que hacemos es ofrecer reconstrucciones históricas de lo que pudiera ser. Entonces esas reconstrucciones evidentemente pueden cambiar en cuanto aparezca un pequeño elemento. Y a partir de ahí, ¿cuál es el desarrollo que encontramos en la pirámide? Porque, bueno, tú has hablado de templos solares, de diversificación de edificios. ¿Cómo evoluciona la estructura piramidal? Bueno, es lo que hemos comentado antes. La evolución es la evolución ideológica. Entonces, cuando se produce el paso de la dominante, digamos, estelar a la dominante solar, desaparece. Digamos que las pirámides escalonadas están dentro de un recinto orientado de norte a sur. Más o menos siguiendo un poco tendencias prehistóricas, predinásticas, ¿no? Pero al llegar al paso de lo que es en la cuarta dinastía, las pirámides pasan a estar orientadas de este a oeste, lo que es el recinto funerario. Entonces se distribuyen ahora los elementos, hablamos del templo bajo, de la calzada de acceso, y el templo alto se distribuyen de este a oeste, es decir, siguiendo el camino del sol. Que un poco esos edificios lo que hacen es una especie como de remedo terrestre de lo que es el recorrido celeste diario del sol. Y en el punto en el que el sol muere, es justo donde se encuentra el elemento que permite revivir al faraón, que es la pirámide. De modo que la estructura de las pirámides pues concuerda perfectamente con lo que es la estructura ideológica que suponemos estaba en ese momento funcionando. No queremos decir, o no se quiere decir, que no hubiera ideología solar en el momento que se construyeron las pirámides escalonadas. Seguramente sí la había, o sí la había, y que no desapareciera o que desapareciera la estelar en las pirámides de la cuarta, la quinta y la sexta dinastía. Están todo mezclado. Lo que pasa es que en un momento dado, bueno, pues hay algunos elementos que destacan más que otros, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pero nos hemos quedado un poco. Me estás preguntando para la evolución y yo no sé si me voy por los cerros de Úbeda o no te estoy respondiendo. Pasamos a un breve resumen de lo que es la evolución arquitectónica de las pirámides escalonadas. Solamente se construyó una que llegamos a ver, la pirámide de Djoser. Luego se intentaron construir tres más que sepamos. Después pasamos a una pirámide curiosa que es un poco la que nos da la pauta junto a otras dos más de las que vamos a hablar ahora, que es la pirámide de Uni, en teoría la pirámide de Meidum, porque no sabemos muy bien cuál es el faraón todavía que la construyó, que se construyó como pirámide escalonada y luego fue recubierta con bloques para convertirla en una pirámide de caras lisas. Bueno, pues un poco después de esa pirámide se construyó la pirámide romboidal, que tiene dos inclinaciones en las paredes, y al poco tiempo, por el mismo faraón, en este caso es Nefru, la pirámide roja, que es la primera pirámide de paredes lisas de verdad. Bueno, pues el estudio de la arquitectura de esos tres edificios nos permite saber que se construyeron más o menos a la misma época. Entonces, bueno, la teoría dice que la pirámide romboidal empezó a construirse como pirámide de verdad, que hubo fallos estructurales, que para evitar colocar demasiado peso en la cima de la pirámide se cambió la inclinación, y que por eso, como no le gustaba demasiado al faraón, porque tenía miedo de que se le derrumbara encima, decidió construirse la pirámide roja. Bueno, las pirámides escalonadas tienen una particularidad arquitectónica, que es que los bloques que las forman están inclinados hacia el interior, como si fueran hacia el centro de la pirámide. Bueno, la pirámide de Uni, o la pirámide de Meidum tiene esa misma forma de construirse. La parte inferior de la pirámide romboidal tiene esa forma de construirse, de modo que ya no era pirámide escalonada, era una pirámide lisa, pero con la técnica de las pirámides escalonadas. Curiosamente, la parte superior, de repente cuando se vio el cambio de inclinación, pues esa parte está construida con los bloques colocados perfectamente horizontal. Es decir, se aprecia el cambio. Y justo la pirámide roja está construida completamente en horizontal. De modo que en tres pirámides tenemos, por fortuna, lo que es el paso y la evolución de un elemento a otro. Y además sabemos incluso lo que se pudo tardar en construir la pirámide roja. Porque se han encontrado, bueno, aproximadamente, no sé, es una cifra completamente aleatoria, pero por lo menos el 30 o el 40% de los bloques de las pirámides debían ir marcados. Según salían de la cantera, el escriba correspondiente los marcaba diciendo: esta piedra es para tal, sacada por no sé qué, la va a llevar este grupo. Una escritura muy rápida, muy cursiva, y se han encontrado esos bloques. De hecho, si desmontamos una pirámide, cualquiera de ellas, en esos bloques aparecerá en algún lado ese tipo de información. Bueno, en la pirámide romboidal, Stadelmann lo hizo, descubrió algunos de ellos. Entonces, en la parte baja, en la esquina de una de ellas, encontró que se empezó a construir en el año 15. Unos bloques situados algunos metros por encima aparecían como en el año 16, 17, me parece. Finalmente, unos bloques se encontraron casi arriba del todo de la pirámide. En realidad, no aparecieron justo en la pirámide, pero por el tamaño y la forma se calcula que estaban ahí, pues aparecieron como en el año 20 y tantos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que esa pirámide se terminó de construir pues en unos 12 años aproximadamente. Entonces, bueno, tenemos bastante información sobre cómo se construyeron las pirámides o la velocidad que podían construir. Tengamos en cuenta además que este faraón no solamente construyó esa pirámide, la roja, también construyó la pirámide romboidal. Y es el responsable directo de que se transformara la pirámide, como mínimo, de que se transformara la pirámide de Uni o la pirámide de Meidum en una pirámide de paredes lisas. De modo, bueno, en un momento dado tenemos información bastante fidedigna de cómo fue el paso de una cosa a otra, ¿no? Sí, bueno, pero no pares, continúa, porque es muy interesante todo este repaso que nos estás haciendo a la historia de la piramidología. ¿Qué desarrollo continúa? Porque la estructura piramidal no va a desaparecer en este momento, no es algo ligado exclusivamente al reino antiguo. Encontraremos pirámides relacionadas con el ámbito funerario a lo largo prácticamente de toda la historia de Egipto, en determinadas formas, en determinados aspectos. Por ejemplo, la controvertida pirámide, si existió o no, sobre el templo de Montuhotep, ¿no?, en Deir el-Bahari, en el Reino Medio. Los piramidions que vamos a encontrar a la puerta de, o sobre el patio de entrada de todas las tumbas de Reino Nuevo, obeliscos, ¿no? Es decir, continúa. Háblanos de toda esta evolución posterior de la figura piramidal, incluso topografías sagradas en el Valle de los Reyes, ¿no? Continúa, por favor. Bueno, la verdad es que después de la pirámide roja, llegamos a las grandes pirámides. Vamos a continuar un poco la evolución y enlazamos con eso. Esas grandes pirámides de la Cuarta Dinastía, la pirámide de Keops, de Micerinos, en un momento dado, en la Quinta Dinastía, dejan de construirse. No es que dejen de construirse, porque las pirámides de la Quinta Dinastía tienen, si no recuerdo mal, 150 codos por 100 codos, es decir, la mitad, son 75 metros de lado por 50 metros de alto. Entonces, bueno, un edificio de 50 metros de alto es un edificio muy, muy alto. Que nos encontramos, bueno, pues que de repente, digamos que la ideología exige que haya una pirámide, pero la economía o la ya no exige que sea tan grande. Entonces, bueno, en ese momento, en la Quinta Dinastía, digamos que empieza a querer un poco explotarse otras zonas del país que no estaban tan explotadas económicamente. Entonces, muchos funcionarios son enviados a provincias. Entonces, el faraón tiene unos recursos limitados. Entonces, tiene que distribuirlos de algún modo. Entonces, su pirámide se sigue construyendo, pero de un modo bastante más barato que la Cuarta Dinastía. Entonces, no se gasta tantos recursos en la pirámide, se gastan más recursos en otras cosas, pero la pirámide existe. Bueno, pues los relieves ahora son mayores, el interior de la pirámide ya está formado, digamos, que por amontonamientos de piedras, no por bloques tallados como las pirámides de la Cuarta, y en la Sexta pasa lo mismo. En un momento dado llegamos al primer periodo intermedio, y después de eso con la 12 dinastía empiezan otra vez a construirse pirámides, pero la verdad es que excepto las dos primeras, las demás son todas pirámides de ladrillo, recubiertas de piedra, efectivamente, para darle un aspecto impresionante, pero lo cierto es que dejan de construirse. Entonces, a partir de ahí, como dices tú, el elemento solar, el elemento ideológico de esa pirámide no desaparece, ni siquiera desaparece en el Valle de los Reyes, porque si alguien ha estado allí, o todos los que hayan estado allí, si se han fijado lo que es el curro, cuando uno lo mira desde el Valle de los Reyes, lo que parece es una pirámide completamente. Entonces, lo que hicieron fue situar las pirámides, las tumbas de los faraones, precisamente porque se habían dado cuenta de que una pirámide era bastante sencilla de robar. Lo que hicieron fue separar lo que es el lugar donde reposaba el faraón del lugar donde se le rendía culto. Entonces, por un lado estaban las tumbas, Valle de los Reyes, por otro lado estaban los templos funerarios. Y eso nos da un poco la pauta de lo que hablas tú del paisaje, ¿no? Las pirámides están siempre por ahí, siempre se buscan elementos solares y puntiagudos. Al fin y al cabo, porque la pirámide muy bien puede ser una especie casi de representación de la piedra de Benben, que es el elemento mágico que se adoraba en Heliópolis, ¿no? Que es la ciudad de Ra, la ciudad del sol. Entonces, bueno, pues los egipcios tenían una relación muy especial con el sol, y cualquiera que haya estado en Egipto un poquito al sol se ha dado cuenta de que allí pica mucho. Y bueno, pues aunque en ese momento en Egipto el clima era ligeramente más templado y húmedo que el actual, lo cierto es que para ellos el sol seguía siendo básico. Entonces la distribución un poco del paisaje, en el que siempre se colocan las tumbas en el lado oeste, en la orilla izquierda del Nilo, precisamente porque allí es donde se pone el sol, precisamente porque allí es donde va a aparecer el Aduat, o el acceso al Aduat. Pues eso nos habla un poco de que las pirámides son muchas cosas, no solamente el sitio donde se entierra el faraón. Son también el elemento que durante la cuarta dinastía, por ejemplo, mantenía viva la economía del país. Digamos que había un ciclo económico principal, que es el que recogía las cosechas, les ponía impuestos, cobraba los impuestos, y luego otro círculo, digamos, más centrado en la pirámide, que tenía sus propios territorios, sus propios centros de producción agropecuaria, que era recogida y enviada en forma de ofrendas a los templos funerarios del rey para mantener el culto, ¿no? En la tercera dinastía la cosa fue todavía más importante, porque digamos que fue la construcción de la pirámide escalonada la que en realidad puso en marcha el circuito económico que convertiría el reino antiguo en el reino antiguo que conocemos, ¿no? Hasta ese momento las tumbas se construían de una forma bastante sencilla, con ladrillo, no se tardaba mucho tiempo en construirlas. Y cuando José decidió que te la quería de piedra, y a ese tamaño, pues puso en marcha una serie de mecanismos que acabaron convirtiendo Egipto en lo que conocemos, ¿no? Un poco la pirámide construyó la sociedad egipcia. En primer lugar, porque no conocían el material que estaban utilizando. Entonces, bueno, lo que hicieron fue empezar a tratar con él, a juguetear un poco con él. Los primeros bloques utilizados en ese recinto funerario son bloques que tienen el tamaño de ladrillos. Ladrillos grandes, porque los ladrillos egipcios son grandes, pero ladrillos al fin y al cabo. Y nos damos cuenta, según nos acercamos a las partes más antiguas de ese monumento, que los bloques de piedra ya son más grandes. Digamos que habían empezado a conocer un poco el material que estaban utilizando. Entonces, bueno, pues eso suponía que había un montón de gente que dependía exclusivamente del faraón para alimentarse. Porque no las construyeron los egipcios, digo los esclavos, sino egipcios pagados por el Estado, funcionarios. Y bueno, pues ese primer paso fue el que terminó poniendo en marcha el reino antiguo. Funcionarios pagados por el Estado y conservados por el Estado. En algunos se está excavando, afortunadamente o desafortunadamente, por el señor Hawass, que no publica casi nada de lo que está sacando, el cementerio de los trabajadores. Estamos hablando de cuarta dinastía, seguro, y lo que se han encontrado allí pues son restos osteológicos que demuestran que tienen las vértebras lumbares destrozadas, muchas roturas en los brazos, en las piernas, que nos indican que estamos delante de un grupo de gente que hacía labores muy pesadas y que empujaba, no arrastraba. Pero lo más curioso no es eso, lo más curioso es que se han encontrado un par de casos donde ha habido amputaciones, y luego esa amputación ha curado bien, se ha formado callo, y el señor ha vivido después de esa amputación durante 10 años, 15 años. Es decir, que había un médico que se preocupaba que ese señor pues siguiera viviendo. Muchas de las roturas de hueso son roturas de hueso bien soldadas, es decir, que había alguien que se ocupaba de ellos. No solamente recibían pago del Estado, sino que además recibían tratamiento médico del Estado. Entonces, bueno, la pirámide no es el lugar solamente donde se enterraba el faraón. pues ideológicamente es muy importante, porque es lo que permite que el resto de la sociedad, el reino antiguo en este caso, alcance la vida en el más allá. Además, es el circuito económico. Además, es el elemento principal del paisaje místico, mítico, religioso, funerario, si quiere, de la zona de al lado de Memphis, que es donde estaba la capital. O sea, capital, digamos que las pirámides eran muchas cosas en Egipto. Muchas cosas, pero todas han quedado, yo creo, perfectamente explicadas hoy por nuestro invitado, sin duda un gran experto en este tema. Bueno, es por cuestión de tiempo que tenemos que ir terminando. No sé si crees que deberíamos añadir algo más a todo lo que se ha dicho hoy, o si acaso nos hemos dejado algo en el tintero. No, simplemente voy a hacer mi publicidad. Comprad mis libros, no seáis así. Sí, bueno, todos ellos sin duda muy, muy recomendables. Y ya digo, sin duda buenísimas monografías, aquellas que tratan sobre este tema, sobre las pirámides o cualquier otro de los temas que tratan las publicaciones de nuestro invitado de hoy. No, la verdad es que ha sido muy agradable y bueno, pues las dudas siguen estando allí, no hay más que continuar la investigación, ¿no? Veremos. Sí, eso es lo que pretendemos todos, poder ver, todos los que nos queremos dedicar a la egiptología, o seguramente también todos nuestros oyentes. Bien, pues nada más, simplemente agradecerte enormemente tu presencia y que nos hayas ilustrado de esta forma nuestro tema de hoy, José Miguel. Muchas gracias. Ha sido un placer. Y bueno, apenas nos quedan en torno a 15 minutos para todos los temas que tenemos todavía por tratar. Sabéis que tenemos que acercarnos al personaje, al egiptólogo ilustre de hoy. En este caso, ¿de quién vamos a hablar, María? Pues hoy vamos a hablar de Eduardo Toda Igüel, el que yo creo que tendría que ser considerado como el primer egiptólogo español. Bien, pues vamos a hacer simplemente una pequeña pausa y enseguida estamos con este ilustre personaje. Mil millas Nilo arriba, en la radio de la Universidad de Alcalá. Bien, y llegamos a nuestra sección de los grandes egiptólogos, los grandes personajes que han hecho historia en nuestra apasionante doctrina. Eduardo Toda Igüel, nos comentabas, María, es el personaje de hoy. Pues sí, este catalán, nacido en 1855, estudió Derecho en Madrid, pasando a formar parte del cuerpo diplomático. Su profesión la llevó a recorrer diferentes puestos por todo el mundo, sobre todo en Extremo Oriente, hasta que en 1884 se marchó al Cairo como cónsul general de España. Llegó a Alejandría ese mismo año y a partir de ahí Toda inició un viaje por el delta del Nilo que le llevó a ver las ruinas y los monumentos más importantes que en ese momento se estaban excavando en Egipto. Nos recuerda un poco el personaje que veíamos la semana pasada, Amelia Edwards, ¿no? Gente que no se dedica a esta profesión, gente que no vamos a decir que no está preparada para ello, ¿no? Porque sin duda eran grandes profesionales en su materia, pero que casi estamos hablando en esta época de gente que llega a Egipto casi sin quererlo. Y bueno, y toma contacto con toda la civilización del antiguo Egipto, quedan maravillados, quedan fascinados y a partir de ahí le cambia su vida, ¿no? Eso también le ocurrió a este personaje, por lo que vemos. Sí, parece que hay un viaje vital a través de Egipto que es el que cambia la vida de estos personajes. De estos y de todos, y de todos, yo creo. Pues sí, pues este hombre, Eduardo, participó y exploró zonas de Giza, de Saqqara, presenció descubrimientos de tumbas, participó en excavaciones y sobre todo, si hay un acontecimiento que yo creo que es importante arqueológicamente hablando, será el descubrimiento y apertura de una tumba intacta en 1886, en el que él estaba presente, en la necrópolis de la ciudad obrera situada en Deir el-Medina. efectivamente, la que está catalogada como TT1. TT son dos letras que significan tumba tebana, o en inglés Teban Tomb, la TT1. Efectivamente, esta TT1 era la tumba de Senetjem, un artesano que vivió en el reinado de Ramsés II durante la dinastía XIX. Una, sin duda, una de las tumbas mejor conservadas, más bellas, y, bueno, sus pinturas, que no relieves, son uno de los más famosos, sin duda una de las visitas más recomendables cuando se viaja a la zona de Luxor. Sí, y para los que no puedan ir, tenemos un relato del descubrimiento que se encuentra en una monografía que escribió Eduardo Toda en la serie de estudios egiptológicos. Yo no sé si hasta qué punto es todavía recuperable, o bueno, si todavía se puede conseguir en el mercado esta monografía que escribió Eduardo Toda. ¿Cómo llevaba por título? Estudios egiptológicos. Y otro de las aportaciones más importantes que ha hecho la egiptología, aparte de todas sus monografías que ha escrito, pues la que yo destacaría es una que escribió a raíz de este viaje que hizo por todo Egipto y que se llama A través del Egipto, publicado en Madrid en 1889, donde narra pues todas sus experiencias que tuvo y todas las observaciones que realizó durante su estancia. Pues efectivamente un personaje muy interesante, muy importante para la egiptología española, uno de los pioneros o de los que inicialmente intentaron hacer de la egiptología española algo que estuviera a la altura de la que por entonces él se encontró desarrollándose en Europa, y bueno, pues precursor de algunas de las primeras piezas egiptológicas que llegaron hasta nuestro país, que bueno, actualmente se conservan en diversos museos de la zona de Cataluña. Eduardo Toda Igüel, el egiptólogo que hemos querido traeros en el día de hoy. Y bien, vamos en el tiempo que nos queda a analizar las noticias de actualidad que llegan hasta nuestro país desde el ámbito de la egiptología. ¿Qué nos traes, María? Pues bien, os traigo retomando una noticia que ya vimos la semana pasada, no sé si os acordaréis, sobre unos estudios de ADN que se estaban haciendo a dos fetos momificados que se habían encontrado en la tumba de Tutankamón. Pues parece ser que ya hay resultados sobre este análisis y que el profesor Robert Connolly, antropólogo de la Universidad de Liverpool, que desde hace años participa en el examen de los fetos, pues ha avanzado en un congreso sobre farmacia y medicina en el Antiguo Egipto que Tutankamón tuvo gemelas. Es decir, que estos dos fetos, que estaban unidos por la placenta y que habían compartido gestación, pues eran los hijos, se tratan efectivamente de los hijos de Tutankamón. Ese, bueno, es curioso, no sé hasta qué punto se están empezando a realizar pruebas de ADN sobre las momias, algo que se lleva demandando muchísimo tiempo y que sin duda esclarecería muchas, muchas dudas sobre, pues eso, los árboles genealógicos de las familias reales. Desde luego, el hecho de que sean gemelas, si es cierto que estos dos fetos son hijos o hijas de Tutankamón, pues digamos que encajaría mucho mejor con la cronología. Un único embarazo para su esposa que una doble paternidad, ¿no? Parece que está, no voy a decir de moda, pero parece ser que se está tomando un poco en serio el estudio y la conservación de todo el entorno de Tutankamón, que se tenía un poco abandonado desde que Carter descubriera la tumba. Y bueno, ya se están empezando a aportar importantes datos por parte de las investigaciones dirigidas por Sagi Hawass sobre estos fetos encontrados en la momia, o sobre la muerte, la posible causa de la muerte de Tutankamón, ¿no? Se especulaba no hace mucho tiempo con una fractura en una pierna producida a lo mejor durante una caída desde un carro que le podía haber producido una gangrena. Vamos, a lo que voy es a que a lo mejor me tengo que resarcir un poco de lo que yo decía la semana pasada, y estamos empezando a tener resultados de todas estas investigaciones, que es lo que hace falta, ¿no? Que nos aporten esos resultados, esas investigaciones. Sí, de todas maneras, los resultados definitivos estarán listos en diciembre. Los fetos están siendo estudiados en la Facultad de Medicina del Cairo y habrá que esperar a diciembre para tener los resultados ya exactos. Y definitivos, pues nada, ansiosos. Esperamos que llegue diciembre. Esperaremos a ver qué pasa. A ver qué resultados nos ofrecen. ¿Y alguna noticia más? ¿Algo de interés que haya ocurrido esta semana? Pues esta semana no, pero para cambiar un poco el tercio y que no sea tan egiptológico todo, pues deciros que ha finalizado en julio el rodaje de la última película de Alejandro Amenábar, que se llama Ágora, y que está ambientada en el Antiguo Egipto, justamente en el siglo IV. Sí, la verdad es que ha mantenido bastante bien el secreto, ¿no? Sobre todo la trama de la película y demás. Lo único que sabemos es el reparto y la ubicación temporal, cronológica, ese siglo IV, esa época tolemaica, ¿no? Sí, parece que va a tener algo que ver con la astronomía, ¿no? Eso lo dices por el papel de la protagonista, ¿no? Rachel Weisz, que interpretará, según se ha filtrado, vamos, a la prensa, pues el personaje de una astrónoma de Alejandría, ¿no? Llamada Hipatia, me parece que era Hipatia. Sí. Bueno, y trata un poco, mezclando un poco elementos, pues, de los esclavos, ¿no? Un esclavo enamorado de ella, es una historia de amor. Y también se introduce en la trama la aparición del cristianismo ya en Egipto, ¿no? La verdad es que es una película que pinta bastante bien. ¿Tú crees que habrá encontrado con el asesoramiento de egiptólogos para hacerla? A mí no me han llamado. A mí tampoco, pero bueno. Si alguien que nos está oyendo, resulta que Amenábar se ha puesto en contacto con él y demás. Sí, que nos avise, por favor. Que nos lo cuente y así lo podemos contar en el programa. En cualquier caso, yo espero que Rachel Weisz, que es una actriz que a mí me encanta, esté un poco más acertada que en sus anteriores incursiones en el cine sobre Egipto. Ah, por La momia lo dices, ¿no? Bueno, una película entretenida. Sí, bueno, dejémosla ahí. Bien, el tiempo se nos echa encima y tenemos que ir terminando. No queremos excedernos o sobrepasarnos de nuestra hora egiptológica. Esperamos que una semana más, una noche más, os hayamos acercado de forma interesante el Antiguo Egipto, que os haya parecido, como a nosotros, tan emocionante la colaboración de nuestro experto de hoy y sobre el tema de las pirámides. Y simplemente invitaros a que sigáis en contacto con nosotros a través del email milmillasniloarriba@gmail.com. Hacednos llegar ahí vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestras cuestiones. Nosotros trabajaremos duramente en ello y esperamos volver a veros, mejor dicho, a volver a oírnos la semana que viene, el martes que viene. Pues ha sido un placer, como siempre, y hasta la próxima semana. Muy buenas noches a todos.